La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Feliz mañana, comenzamos aquí el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. La invitación es para que sigan con nosotros hasta las 10 de la mañana. Tiempo de actualidad y entretenimiento para comenzar la jornada, para comenzar también la semana. De manera que damos cuenta inmediatamente del tiempo para hoy. Mucha atención en la ciudad de Valencia, donde originamos la señal de este espacio que se expande por el mundo entero. Contamos con 12 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima de 21. De acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología, para hoy se prevé cielo despejado, vientos 6 kilómetros por hora, una humedad del 88% y la probabilidad de precipitaciones o lluvias es mínima, de apenas el 2%. En lo que tiene que ver con la movilidad a esta hora de la mañana, vamos a contactar directamente con la Dirección General de Tráfico para conocer el estado de las principales vías del país. Dirección General de Tráfico. Varios accidentes en Madrid, en la M40 en Monte Carmelo hacia la A6 en Valencia, de entrada en la V31 en Sedaville, en la V30 en Mislata hacia la A7 en Alicante, en la A30 en Monforte del Cid sentido Alicante y en Toledo en la A5 en Maqueda sentido Madrid. Además, retenciones en Madrid en todas las vías principales, especial atención de entrada en la A1 en San Sebastián de los Reyes, A2 Torrejón de Ardoz, A4 Butarque, A42 Getafe y A6 desde Las Rozas hasta Puerta de Hierro. En Barcelona, retenciones de entrada en todas las vías principales, especial atención en la C58 en Montcada y Reixac, en la A2 en San Vicenç de Lors y en la B23 en Molins del Rey. En Toledo, densidad circulatoria en la A42 en Illescas hacia Madrid, en Valencia de entrada en la V21 en Alboraya, en Murcia en la A7 en Espinardo en ambos sentidos, en Málaga en la A7 en Rincón de la Victoria hacia la capital malacitana, en Sevilla, densidad circulatoria de entrada en la A49 en Castilleja de la Cuesta y en Vizcaya en la A8 en el entorno de Baracaldo hacia Bilbao. Y luego de escuchar el tráfico, damos cuenta también de los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1,16. Sube un 0,14% la moneda europea frente a la estadounidense. El petróleo lo encontramos en $86.27. $86.27, lo repito, porque estamos alcanzando precios récord de los últimos 7 años. Sube un 0,86% en comparación con el sábado. Y el IBEX 35 ha cerrado la jornada en 8.906 puntos. Cae un 0,42%. En lo que tiene que ver con los titulares en materia de economía, destacamos que solo 4 regiones se recuperan el empleo precrisis, descontando los ERTES y la ayuda a autónomos. Pero hay más titulares para destacar en el contexto de la economía en el día de hoy. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que se van a acelerar las ayudas a los afectados en La Palma. La ministra Díaz ha reafirmado la decisión de derogar la reforma laboral entre gritos de presidenta, presidenta. Toma liderazgo. Yolanda Díaz, e hija del histórico dirigente sindical de Comisiones Obreras, Suso Díaz, ha clausurado el Congreso número 12 de la Confederal de este sindicato, visiblemente emocionada y después de la pugna mantenida en estos días con la vicepresidenta primera del gobierno, Nadia Calviño, por la reforma laboral. Bueno, Díaz ha ratificado públicamente, por activa y por pasiva, en su intención de derogar la reforma laboral aprobada por el Partido Popular en el año 2012. De esta manera, ignoraba también el apoyo dado ayer por el presidente del gobierno a Calviño, respaldando su intervención en las negociaciones sobre los cambios del mercado laboral. Para hoy también destacamos otras noticias importantes que trae la actualidad. Aparece una nueva colada y otros dos focos emisores en el volcán de La Palma. Actualidad en el Café Mañanero que les vamos anticipando y que estaremos desarrollando en el programa de hoy del contexto internacional. Bueno, buenas noticias. Y es que, bueno, buenas noticias aquí en España sobre el mismo tema. Quiero decirles que las UCI de los hospitales han vuelto a la normalidad. Y en este sentido, el director de la Organización Mundial de la Salud ha reclamado repartir las vacunas. Dice que la pandemia acabará cuando el mundo elija acabarla. Y en lo que tiene que ver con deportes, bueno, tenemos todavía los ecos del clásico del fútbol español entre el Barcelona y el Real Madrid, que en esta oportunidad ha sido para los blancos. El Barcelona ha confirmado su declive en la liga, cayendo en casa. Más adelante todos los detalles de este compromiso. Así comenzamos el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. A continuación les presentamos nuestro saludo musical. ¿Qué tal, amigo? César Monge Albóndiga. Y aprovechando las ventajas que nos dan las plataformas digitales, quiero hablarles de este proyecto inspirado en la misión más ambiciosa de la NASA para la búsqueda de la vida en Marte. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver la NASA con la música. Pues en esta oportunidad, sencillamente el nombre, perseverancia, atreverse a hacer cosas poderosas. Y lo mejor de este proyecto es que ustedes pueden ser partícipes de él. Para este proyecto he llamado a referentes importantísimos de nuestra música. Reina Lucero, la reina de la canción criolla. Rumi Olivo, la flor de Sarasa. Argenis Carrullo, el volcán de América. Rafael Pollo Brito, Gustavo Gerardo. Vladimir Lozano, el diamante negro del bolero. Marcial Isturiz, el sonero de Capaya. Wilmer Lozano, Jen Yeré, Edgar Rodríguez, el abuelo, y Rodrigo Mendoza, el sonero de Mil Batallas y el compay que nunca falla. Perseverancia, lo que viene es romanticismo puro. Un proyecto interesante donde varios colegas nos reunimos para hacer buena música. Un inmenso placer poder compartir con todas estas altas figuras de mi país. Un proyecto hermoso en perseverancia con estos grandes artistas que cantan hermoso, donde me voy a dar un lujo y un honor para mí formar parte de ese gran proyecto. Para todo ese público que anhela el bolero, la bohemia y los sones. Está muy bien, perseverancia. Por eso lo hemos reinventado para ti. Acompáñanos. Para presentarles a los arreglistas que he buscado para este proyecto. El señor Juan José Bernal, el señor Wilmer Herrera, el señor Milton Salcedo aquí. ¡Vamos, vamos, vamos! El señor Héctor Carlos. Y toda la gente aquí. Wilmer Lozano, Rodrigo Mendoza, Rumi Olivo, Marcial, Vladimir Lozano, el abuelo, Reina Lucero, falta el Pollo Orito, Gustavo Gerardo y Argenis Carrullo, Volcán de América. Un servidor, César Monge Albóndiga, y lo que viene es perseverancia a la lata, papá, como es. ¡El proyecto! ¡Perseverancia! Bueno, ya lo escucharon, ese es el proyecto que viene entonces, Perseverancia. Sí, así lo han llamado, Misión Perseverancia en el mundo de la salsa. Estaremos atentos a todo lo que trae este proyecto precisamente. A ver, lo primero que suena entonces. Dices que mi amor no vale nada, que está mi alma envenenada, que no tengo corazón. Tú tiras la primera piedra, la primera piedra, sin pecar. Tú tiras en el ojo ajeno, sin ver en el tuyo la conciencia. Porque tengo la experiencia y sé fingir que dura realidad, que desencanto. Ahora imperturbable sé mentir. Bueno, pues es el anticipo de un proyecto musical que tiene un título con mucho alcance. Perseverance o Perseverancia. Se trata de un grupo de artistas venezolanos, bohemia, boleros y sones, confirmado por un álbum doble de 10 temas, especialmente seleccionados e interpretados por cantantes de talla internacional y referentes de la música latina, entre los que se destaca Rodrigo Mendoza, Argenis Carrullo, Vladimir Lozano, Wilber Lozano, Gustavo Gerardo, Edgar Rodríguez, el abuelo. Bueno, y muchos más. Negro ya, y en tinieblas vivo sin ti. Para mí, tú eres negra ya, y en la sombra ya te perdí. Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados para hacerte un collar. Los hallé una mañana en la bruma, cuando caminaba junto al inmenso mar. Privilegio que agradezco al cielo, porque ningún poeta los pudo encontrar. Yo los guardo en un cofre dorado, son mi única fortuna y te los voy a dar. Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados en el fondo del mar. Se trata de canciones ya conocidas del bolero y bueno, en muchos géneros más, para que usted empiece cantando el día. Hablo evidentemente de quienes conocen estas canciones, y para quienes no, pues decirles que hay un cancionero ya disponible y que precisamente podrán seguir en las redes sociales de este gran proyecto, Perseverance. De esta mano hemos querido darle la mano también a este grupo de artistas venezolanos que, repito, quieren seguir haciendo música. ¡Feliz mañana! Y gracias por estar con nosotros. La voz que traspasa fronteras, Jorge Rivera en el Café Mañanero de Latinos FM 107.9. Comenzamos el Café Mañanero, lo hacemos con nuestro monólogo de actualidad. Vamos a repasar a continuación algunos temas de interés que vale la pena de verdad comentarlos, porque hacen parte, tocan, mejor dicho, de alguna manera nuestra vida cotidiana. Empezamos destacando en el día de hoy la operación que se ha llevado a cabo en Colombia y que ha dado con la captura de Otoniel. Se trata, según el presidente Iván Duque, del narcotraficante y paramilitar más importante. El golpe, mejor dicho, que le han dado las fuerzas de seguridad de Colombia, más importante que le han dado a las estructuras del narcotráfico desde la época de Pablo Escobar. Ya esto nos hace dar una idea de lo que estamos hablando. Un golpe de altas dimensiones y un hombre muy importante. Desafortunadamente, el narcotráfico ha seguido azotando a Colombia y también, de alguna manera, el paramilitarismo. El caso es que este fin de semana se dio con la captura de este tal Otoniel, que refleja que las fuerzas de seguridad de Colombia tienen capacidad, una capacidad inmensa para vencer cualquier enemigo. Recordemos que Pablo Escobar, pero antes podemos citar otros nombres importantes del narcotráfico, como es el caso de Gonzalo Rodríguez Gacha, Carlos Leder. Igualmente, podemos citar a los Rodríguez Orejuela, del famoso cartel de Cali. Bueno, y también, lógicamente, tenemos que mencionar al cartel de Medellín. Y todos han ido cayendo. Tarde o temprano caen, por invencibles que parezcan al principio. El que nada contra la corriente termina ahogándose. Otoniel, a propósito, va a ser extraditado a los Estados Unidos en el marco de ese convenio que tiene Colombia con los Estados Unidos de extraditar a estas figuras del narcotráfico. De manera que ese es el destino que le espera al narcotraficante más importante de Colombia. La captura por parte del ejército y la policía es evidentemente una muestra de que se puede seguir confiando en las fuerzas de seguridad de Colombia. Y seguimos con otros temas de interés en el día de hoy. Otros temas para destacar. Bueno, este domingo fue el Día Internacional contra el Cambio Climático. Una oportunidad para reflexionar sobre nuestro comportamiento con los ecosistemas. Los océanos se calentaron, el hielo y la nieve disminuyeron. Se estima que el aumento del nivel medio del mar será de entre 24 y 30 centímetros para el 2065 y hasta 63 centímetros para el 2100. Se busca poder concientizar a las personas sobre sus acciones individuales, a las grandes compañías y a gobiernos, y la forma de cómo éstas impactan en el medio ambiente de manera negativa. Todos podemos aportar nuestro granito de conciencia para defender al planeta de una catástrofe ambiental. Bueno, y en medio de todo este panorama, una muy buena noticia en el marco de la pandemia que está remitiendo. Las UCI en España han vuelto a la normalidad. El director general, a propósito de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha afirmado que la pandemia de coronavirus acabará cuando el mundo lo decida, al tiempo que ha instado a un reparto justo de las vacunas. Pero no deja de preocuparnos el incremento de casos en Rusia. ¿Tendrá algo que ver con la efectividad de su vacuna, de la que la comunidad internacional sabe poco o nada? El tiempo dirá. A propósito, encontramos, sin embargo, algunos países en América Latina que siguen pensando en la vacuna rusa. O, en el peor de los casos, en la vacuna cubana. ¿Quién más sino que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega? El dictador ha dicho que su población se va a vacunar es precisamente con la vacuna o con las vacunas rusas y cubanas. Curiosamente, también se están incrementando los casos en Nicaragua. Es nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. A continuación, un breve repaso de las noticias más importantes del día. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el próximo Consejo de Ministros aprobará un decreto ley por el que destinará 100 millones de euros adicionales para ayudar a los hogares más vulnerables y a empresas por la subida de la factura de la luz y de cara al invierno. Continuando con más actualidad del contexto nacional, hay que decir que el volcán Cumbre Vieja no da tregua 36 días después del inicio de la erupción. Este domingo, cuando se han cumplido 5 semanas de la erupción, se ha abierto una nueva colada en el sur del centro eruptivo que se ha frenado por la cantidad de ceniza, aunque está muy cerca del barrio Las Manchas, uno de los primeros evacuados. En materia de inmigración, Cáritas ha valorado la reforma del reglamento de extranjería aprobado por el gobierno como un gran avance en la protección de los menores inmigrantes vulnerables. En concreto, la organización señala que esta reforma da respuesta a una de sus 8 propuestas políticas presentadas a los grupos parlamentarios ante las elecciones de 2019. En el contexto latinoamericano, las autoridades penitenciarias de Ecuador han confirmado este fin de semana el hallazgo de 7 presos ahorcados en la penitenciaría de Litoral, esto en Guayaquil, el mismo lugar donde a finales de septiembre se produjo un motín en el que murieron casi 120 reclusos. Los cuerpos se encontraban colgados dentro del área de visitas íntimas de la prisión. Según las investigaciones iniciales, los reclusos se habrían suicidado. Nueva crisis política se vive en estas últimas horas en el Perú luego que la vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Baluarte, fuera incluida en la investigación por presunto lavado de activos en el financiamiento ilegal de las campañas electorales de 2020 y 2021 del partido Perú Libre, donde ganó Pedro Castillo. Asimismo, Braulio Grajeda, actual viceministro de Gobernanza Territorial de la vicepresidenta o de la presidencia del Consejo de Ministros, también ha sido incluido en dicho caso, según informa el periódico El Comercio, uno de los más importantes del país. Bueno, y en noticias del mundo, decirles que el presidente ruso Vladimir Putin volvió a atacar el liberalismo occidental en un encendido discurso, arremetiendo contra la llamada cultura de cancelación y los avances en los derechos de los homosexuales y transexuales. En su intervención en la reunión anual del Club de Debates Valdai en el balneario de Sochi, en el Mar Negro, Putin subrayó que su país debe adherirse a sus propios valores espirituales y tradicionales históricos, al tiempo que se aleja de las perturbaciones socioculturales de Occidente. Y en el contexto de los deportes, el Real Madrid logró una importante victoria en el clásico del fútbol español. El Barcelona, por su parte, confirmó su mal momento en la liga. Cayó en casa. No obstante, el líder sigue siendo la Real Sociedad, que empató ante el Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que logró el empate en extremis. Bueno, hay mucho para contarles en el día de hoy. En lo que tiene que ver con deportes, les invitamos a seguir nuestro espacio Latino Deportes a partir de las 9:30 de la mañana. Actualidad en el Café Mañanero. En breve estaremos ya con los segmentos. Tiempo para una breve pausa. Da a conocer tu... Cada día en Latino CPM, el Café Mañanero. Actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el Café Mañanero. Avanzamos en el Café Mañanero. Vamos entonces con los distintos segmentos de nuestro programa. Avanzamos en el Café Mañanero. Lo hacemos ya con la nota ecológica del día que nos trae Carlo Angulo. Una forma de mantenerles informados de todo lo que tiene que ver con el medio ambiente como parte de ese compromiso que mantenemos también con la protección de nuestros ecosistemas. Entramos en materia, mi estimado Carlo Angulo, entonces. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy a la Nota Verde nos encontramos con la noticia de que existe un combustible sostenible de mostaza etíope para los aviones. Decididamente no hay como conseguir un combustible que haga lo que la aviación sea menos contaminante, y aparentemente esto es lo que ha logrado un científico de la Universidad de Georgia a partir de la mostaza etíope. Reemplazar el combustible de la aviación a base de petróleo con combustible de aviación sostenible derivado de una planta de mostaza puede reducir las emisiones de carbono hasta en un 68%, de acuerdo con las declaraciones del científico Puneet Dwivedi de la Universidad de Georgia, quien junto a su equipo estimó el precio de equilibrio de emisiones de carbono del ciclo de vida del combustible de aviación, derivado así del aceite obtenido de la brasica carinata, un cultivo de semillas oleaginosas no comestibles, también conocidas como la mostaza etíope, de acuerdo con este estudio que se publicó en la revista GCB Bioenergy, en el que se estableció que se podía asegurar el suministro de manera prima y proporcionar así incentivos económicos que cuadren a lo largo de la cadena de suministros para así crear una carinata en el sur de los Estados Unidos, de acuerdo con el comunicado de Dwivedi, profesor asociado de la Escuela de Warnell y Silvicultura de los Recursos Naturales. La industria de la aviación emite el 2.5% de todas las emisiones de dióxido de carbono a nivel mundial y es responsable así del 3.5% del calentamiento global, por lo cual un cambio significativo en la manera en cómo quema combustible podría significar una puerta para un futuro más sostenible. Gracias, Carlo, con la nota ecológica. Ya viene entonces el primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad. El gobierno italiano ha autorizado el desembarco en el puerto siciliano de Pozzolo de los 406 inmigrantes rescatados entre el domingo y el lunes en el Mediterráneo Central por el barco de la ONG alemana Sea-Watch. La organización denunció el miércoles en que la situación a bordo se estaba volviendo crítica a causa de las malas condiciones meteorológicas y de la incertidumbre de la espera. Debido al espacio limitado de la embarcación y a la cantidad de personas rescatadas, los que se encontraban en cubierta estaban expuestos al viento y a la lluvia y solo podían dormir bajo techo por turnos. La última hora es que Italia ha autorizado el desembarco de los 406 inmigrantes a bordo del Sea-Watch 3 en Sicilia. A esta hora de la mañana, Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. En el tema político del día tenemos la captura de Dairo Antonio Usuga David, alias Otoniel, quizá el narcotraficante más buscado no solo de Colombia, sino del mundo. Y es que según el presidente Iván Duque, que dijo el sábado, es el golpe más grande al narcotráfico desde la caída de Pablo Emilio Escobar Gaviria en 1993. Y es que este es el golpe más duro que se le ha propinado al narcotráfico en este siglo. Fueron las palabras también del presidente Duque en la base militar de Tolemaida, en el centro del país, para confirmar la detención del líder del clan del Golfo. Además, el gobierno considera a Otoniel uno de los narcotraficantes más buscados del país, ya que se ofrecía una recompensa hasta de 3 mil millones de pesos, casi 800 mil dólares en Colombia, pero en Estados Unidos se ofrecía 5 millones de dólares, ya que se le consideraba en ese país como uno de los mayores narcotraficantes y blanqueadores de dinero en el mundo. Y en el tema político del día nos preguntamos, con este golpe propiciado por el gobierno del presidente Iván Duque, ¿se está fortaleciendo políticamente el presidente con miras a las próximas elecciones? Y también nos preguntamos, ¿este golpe debilitará a aquellos que eran financiados precisamente por el narcotráfico para las próximas elecciones presidenciales en Colombia? Tema político del día. Bueno, es importante anotar, Adolfo Jiménez, recordarle que el presidente Iván Duque no va a ser reelegido, de que la reelección presidencial desde el gobierno de Juan Manuel Santos se impulsó una iniciativa en el Congreso que puso fin a la reelección presidencial. Por lo tanto, fortalecimiento del presidente Iván Duque de cara a las próximas elecciones, pues ninguna. Quizás evidentemente ayude a paliar un poco su imagen debilitada, porque no ha sido lo que se esperaba en lo que tiene que ver con seguridad, pero no tendrá ningún efecto posiblemente en lo que tiene que ver con las elecciones presidenciales, ¿no? De hecho, está recibiendo críticas y muy fuertes de parte de los candidatos o precandidatos del Centro Democrático. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. De nuevo con nosotros, Carlos Angulo, que nos trae esta hora de la mañana el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, mientras que este 25 de octubre se están cumpliendo ya 35 años de cuando la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad a las ciudades españolas de Toledo y Cáceres. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues nos encontramos con que el día de hoy se están cumpliendo ya 105 años del nacimiento del aclamado beisbolista estadounidense, la leyenda Dodd DiMaggio, al igual que recordamos que el día de hoy se están cumpliendo a su vez 5 años de la muerte del político y militar cubano, el dictador Fidel Castro, quien falleció a la edad de 90 años. Eso es lo más resaltante que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan un feliz inicio de semana. Gracias, Carlos. Y esta hora es Nicky Cuervo quien nos adelanta el contenido del apartado de entretenimiento, noticias del mundo del cine y del espectáculo en general. Buen día, Jorge. Y hoy en el mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de sale a la luz la llamada al 911 del accidente de Alec Baldwin. Ozzy Osbourne tendrá película biográfica y será sobre su historia de amor. The Sopranos podría tener una serie de precuela pronto. Fin del mito. Stanley Kubrick sí explicó el final de sus dos mayores películas. Diana Rose lanza nueva canción, All Is Well, todo está bien. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Bueno, estamos intentando superar algunos inconvenientes técnicos que hemos tenido con la señal, especialmente del FM. Por eso le ofrecemos sinceras disculpas a quienes llegan a esta hora a la señal, para quienes se vinculan a esta hora al Café Mañanero. Y estamos en territorio latinoamericano. Una de las noticias importantes durante el fin de semana tenía que ver con la captura de un importante narcotraficante en Colombia, alias Otoniel, quien próximamente será extraditado a los Estados Unidos, de acuerdo con lo que ha anunciado el propio gobierno colombiano. Escuchemos al presidente Iván Duque, que se ha pronunciado sobre este golpe a las estructuras del narcotráfico. A todos ustedes que hoy están recibiendo esta distinción por su servicio a Colombia, por su entrega, por responderle al país. El mandatario colombiano ha condecorado a los miembros del ejército y de la policía que han participado en el operativo que ha dado con la captura de alias Otoniel. Por llevar los valores de nuestra Policía Nacional, Dios y Patria, y en nuestro glorioso ejército, patria, honor, lealtad, fe en la causa. Ustedes y sus compañeros le han dado a Colombia un momento de gloria, venciendo a uno de los criminales más temidos del mundo, alias Otoniel. Es realmente comparable únicamente con delincuentes de la ralea de Pablo Escobar. Un narcotraficante que ha exportado toneladas, cientos de toneladas de droga, quitándole la vida a jóvenes en distintos lugares de Colombia y del mundo. Asesino de centenares de miembros de la fuerza pública, reclutador de menores, violador de niños, niñas y adolescentes, promotor de desplazamientos, instigador de comunidades. Y ustedes le han demostrado al país que unidos somos invencibles. Esta es la articulación singular de nuestra fuerza pública. Ustedes lograron una operación de inteligencia especial, sin precedentes, para romper 8 anillos de seguridad, para detectar los hábitos alimenticios del bandido, sus técnicas de comunicación, sus formas de desplazarse, sus formas de mimetizarse, y lograron el más importante triunfo de la inteligencia contra el narcotráfico. Bueno, en las próximas horas está por definirse entonces el momento en que será extraditado a los Estados Unidos, alias Otoniel. Vamos a una breve pausa y de vuelta ya estaremos con el repaso de los titulares de los principales periódicos y también con nuestros invitados. la mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Continuamos en el Café Mañanero, lo hacemos ya con nuestros invitados. En esta oportunidad tenemos a una invitada. Se trata de Paloma Tarazona. Ella es la directora de FEVEDTA. Estamos hablando de la Federación de Empresas de Trabajo Asociado. Vamos a conocer acerca del cooperativismo aquí en la Comunidad Valenciana. Paloma, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, Jorge. Gracias a ti por invitarnos. El sector de la inmigración aquí en la Comunidad Valenciana se destaca por ser muy emprendedor y el cooperativismo, el sector cooperativo le ofrece alternativas muy interesantes a los emprendedores. Y queremos precisamente primero conocer qué es FEVEDTA, porque hay muchos emprendedores que han empezado recientemente, aún no tienen conocimiento de cómo funcionan las cosas en esta ciudad, de todas las ventajas que hay. Y quiero que esta sea la oportunidad para que usted nos presente a FEVEDTA. Bueno, pues FEVEDTA es la Federación de Cooperativas de Trabajo Asociado de la Comunidad Valenciana. Somos una asociación empresarial, agrupamos empresas que operan en forma cooperativa en todo el territorio de la Comunidad Valenciana, es decir, en las tres provincias, Castellón, Valencia y Alicante. Y bueno, tenemos unas 600 y pico empresas afiliadas. Y representamos sus intereses ante pues, los poderes públicos, ante la administración, ante los partidos políticos y aparte les prestamos servicios. Y paralelamente a este trabajo también ayudamos a personas que quieren emprender bajo la forma cooperativa de trabajo, algún tipo de negocio, iniciativa empresarial, pues les acompañamos en el proceso de emprendimiento, les damos información, asesoramiento. Y bueno, les acompañamos durante todo el proceso hasta que consiguen poner en marcha su empresa. ¿Cuál es la experiencia que tiene FEVEDTA en el sector? Pues bueno, hace, no sé, 3 o 4 años, creo que fue en 2017, celebramos nuestro 30 aniversario. Es decir, somos una institución ya muy consolidada de la Comunidad Valenciana, pertenecemos desde hace muchos años al ecosistema emprendedor, es decir, al grupo de organizaciones que promueven el emprendimiento, la creación de empresas en la Comunidad Valenciana y estamos presentes en el Consejo Valenciano del Emprendedor, es decir, somos una de las entidades, digamos, clave reconocidas por la Generalitat Valenciana para todo el trabajo que tiene que ver con el emprendimiento. De manera que Paloma es una de las personas autorizadas para hablarnos del cooperativismo en la Comunidad Valenciana. Paloma, ¿cómo está el cooperativismo entonces en esta comunidad? Bueno, pues la Comunidad Valenciana dentro de lo que es el Estado español es uno de los territorios que bueno, en los que las cooperativas tienen mayor presencia y bueno, conforman una comunidad más fuerte. Fundamentalmente en la Comunidad Valenciana hay varias familias del cooperativismo, ¿vale? Están las cooperativas agrarias, nosotros que somos las de trabajo, también hay cooperativas eléctricas, hay cooperativas de consumo, cooperativas de viviendas, hay varias familias, ¿vale? Pero las dos familias más grandes, más potentes y que generan más actividad empresarial y tienen más empresas son las agrarias, que son bastante conocidas porque son más antiguas y tienen además una presencia muy potente en lo que son los pueblos de interior, ¿vale? En los entornos rurales, obviamente, porque se dedican al tema de la distribución de la agricultura y obviamente pues todo el tema de la agricultura está muy presente en el interior. Y luego tenemos las cooperativas de trabajo, que somos la segunda familia más fuerte, que agrupamos a cerca de 1.800 empresas. Bueno, tenemos unas 1.800 empresas activas en toda la Comunidad Valenciana. De esas, 600 están afiliadas a FEVEDTA. También normalmente son empresas de tipo más urbano, ¿vale? Somos un fenómeno más urbano, porque al final las cooperativas de trabajo están presentes en todos los sectores de la economía, es decir, cualquier tipo de iniciativa empresarial se puede canalizar a través de una cooperativa de trabajo. Entonces, obviamente, la actividad así más diversificada, económica, está más presente en las ciudades que en los pueblos de interior, ¿no? Entonces, somos una realidad más urbana. Y bueno, pues esas, las agrarias y nosotros somos las dos familias más grandes, pero bueno, hay otras. Muy bien. Cualquier iniciativa de emprendimiento se dice que se puede canalizar a través del sector cooperativo. ¿Cuál es la ventaja de trabajar a través de las cooperativas? Pues, a ver, hay varias ventajas, ¿vale? La cooperativa es una empresa de tipo societario, ¿vale? Eso para empezar, es decir, hace falta dos personas o más, un mínimo de dos personas o más, que aporten capital y trabajo. Es decir, que tengan intención de desarrollar su vida profesional, ¿vale? Que de trabajar dentro de la cooperativa y también aporten el capital necesario para poner en marcha el negocio, ¿vale? ¿Ventajas? Pues, a ver, hay varias. La más evidente y, si quieres, la más hard es que, bueno, pues las cooperativas son el modelo empresarial que está más apoyado económicamente por parte del poder público. Es decir, tiene una serie de ventajas en el sentido de que se puede acceder a una serie de ayudas económicas para poner en marcha una cooperativa, especialmente si los emprendedores vienen de una situación de desempleo. Es decir, si los emprendedores están desempleados, pueden acceder a ayudas que van desde los 8.000 hasta los 12.000 euros por persona. Y además también pueden acceder a ayudas para la inversión, para financiar la inversión necesaria, que puede cubrir hasta la mitad del coste de la inversión. Es decir, que si necesitamos, no sé, adquirir una maquinaria o adquirir un mobiliario o adquirir, no sé, equipos informáticos para poner un sistema informático, para poner en marcha nuestra empresa, pues las ayudas nos cubrirían hasta el 50% del coste de adquirir todo eso, ¿vale? Aparte de la ayuda por incorporación de socio, que es lo que te he comentado, de que puede llegar entre, o sea, puede estar entre los 8.000 y los 12.000. Además de eso, las cooperativas tienen tienen una, digamos, un entorno fiscal especial, es decir, así en términos generales pagan menos impuestos que las empresas, digamos, de capital, las empresas mercantiles normales, ¿vale? Y ya pasándonos a temas que no tienen tanto que ver con el dinero, ¿vale? Es una forma muy flexible de emprender. Primero, porque a los socios no se les aplica el derecho laboral, ¿vale? Entonces, son ellos mismos los que deciden a través de unos acuerdos internos que hay que documentarlos, pero ya está, ¿vale? Y ya, o sea, se documentan y se ponen en un acta y se registran cuáles son las normas por las que van a regir su trabajo, ¿vale? Entonces, es mucho más flexible que estar sujeto al derecho laboral. Luego también los socios y socias, bueno, la cooperativa decide, es decir, el conjunto de socios y socias deciden el régimen de seguridad social en el que quieren cotizar. También la cooperativa es la única, digamos, forma jurídica para llevar adelante una empresa que te permite esto, es decir, te permite decidir a los socios si quieren cotizar en el régimen de autónomos o en el régimen general de seguridad social, ¿vale? Si se emprende cualquier otro tipo de empresa, dependiendo de las circunstancias de cada uno de los socios, la ley te dice exactamente en el régimen que tienes que cotizar, no puedes elegir, ¿vale? En la cooperativa sí que se puede elegir. Y luego también es una empresa de capital variable, es decir, la cooperativa puede aumentar o reducir su capital sin necesidad de ir al notario o registrar esos procesos, lo cual lo hace muchísimo más flexible, ¿vale? Ante una necesidad puedes aumentar el capital muy rápido o reducirlo también rápidamente y prácticamente sin ningún tipo de burocracia, ¿vale? Entonces, todo eso la hace una forma muy, muy flexible, es decir, que es muy fácil adaptarse a las circunstancias cambiantes cuando uno lo que tiene es una cooperativa de trabajo asociado, ¿vale? O cuando lo que tiene un grupo de personas es una cooperativa de trabajo asociado, porque al final, la norma que lo regula es como un marco general, pero dentro de ese marco general los emprendedores son los que deciden cómo lo quieren hacer, ¿vale? Mientras que en una SL es mucho más dispositiva, es decir, te dice en cada momento lo que tienes que hacer, ¿vale? Muy bien, la verdad es que es una alternativa muy importante para las personas emprendedoras, las cooperativas. Ahora bien, para aquellas personas que precisamente estén interesadas en utilizar esta figura de hacer economía, de desarrollar economía, ¿qué apoyo les brinda FEVEDA? Tengo entendido que hay una asesoría. Sí, a ver, tenemos un servicio de asesoramiento totalmente gratuito, ¿vale? Cualquier persona que quiera conocer en profundidad el modelo o lleve, sea portadora de un proyecto, un grupo de personas que digan, ay, pues mira, queríamos hacer esto y no sabemos si la cooperativa de trabajo nos encajaría o no, puede venir a FEVEDA y va a recibir un asesoramiento e información totalmente gratuita por parte de expertos sobre el tema de la cooperativa para ver si verdaderamente esto encaja en su proyecto o no. Y también se les va a informar de forma mucho más intensa de qué, pues a qué tipos de ayudas podrían optar, en fin, cuál, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, para acceder a este servicio, pues se pueden dirigir a nuestra página web, ¿vale? A fevecta.coop de cooperativa, COOP, FEVEDA con V. Y bueno, pues nada, ahí hay un apartado de emprendedores donde hay un formulario de solicitud que se rellena y nosotros nos ponemos en contacto con la persona que ha rellenado ese formulario para darle una cita. O también se puede llamar por teléfono, ¿vale? A FEVEDA, que es el 96-352-1386. O se pueden pasar por cualquiera de las sedes de FEVEDA. Si es aquí en Valencia, estamos en Arzobispo Mayoral 11. Y pedir la cita. Muy bien. No quería finalizar esta entrevista sin también hacer mención a un proyecto muy interesante que viene desarrollando FEVEDA, que es el de MigraCop. Viene trabajando en el medio rural y también con la inmigración. Quisiera que sea esta también la oportunidad para que nos ofrezca detalles de este trabajo de FEVEDA. Sí, pues el proyecto MigraCop es un proyecto que, bueno, por un lado trabaja con el emprendimiento de personas migrantes, ¿vale? Tanto en medios urbanos como en medios rurales, en lo que es el territorio de la Comunidad Valenciana. Y por otro lado explora el potencial que hay en el territorio interior, en zonas, digamos, que están en riesgo de despoblación, para generar actividad económica a través de la creación de empresas que sean cooperativas de trabajo. Entonces, bueno, pues se han hecho varios seminarios, se hacen conversatorios y también se está formando a diferentes personas para que sean agentes de cambio en las zonas de interior. Y también se han desarrollado unos newsletters, unos boletines, para informar de oportunidades y de otro tipo de asuntos de interés para las personas que bien están interesadas en un emprendimiento y vienen de un perfil migrante o bien están interesados, digamos, en generar actividad económica en zonas de interior, ¿vale? Es decir, en zonas, pues eso, más hacia el interior de la Comunidad Valenciana que pueden estar en riesgo de despoblación. Entonces, es un proyecto que ya ha entrado en su segundo año y con el que, bueno, pues confiamos, bueno, ya estamos generando empresas y actividad económica en el interior y también estamos generando empresas y actividad económica con población migrante, tanto en zona urbana como en zona de interior. En general, y ya para finalizar, Paloma, ¿qué pueden aportar las cooperativas en este contexto que está viviendo la economía nacional, la reactivación económica? ¿Cuál puede ser el aporte de las cooperativas? A ver, pues las cooperativas ya estamos aportando bastante al proceso de recuperación. Al final fuimos uno de los sectores, por ejemplo, que menos utilizamos los ERTEs y que más rápido salió de los ERTEs también. Prácticamente para final del verano de 2020 ya no quedaba ningún cooperativista en ERTE. Al final, o sea, aportamos básicamente estabilidad, ¿vale? Y también vinculación de las personas con el proyecto empresarial. Las cooperativas son empresas en las que el empleo, las cooperativas de trabajo son empresas en las que el empleo es muy estable, porque al final están en poder de los propios trabajadores. Entonces, como yo suelo decir, es mucho más difícil despedir a otro que, o mucho más difícil despedirse a uno mismo que despedir a otro, ¿no? Entonces, es más difícil perder el empleo en una cooperativa. Y por ello, normalmente las personas que trabajan en cooperativas suelen estar mucho más vinculadas a las empresas en las que trabajan, ¿vale? A las cooperativas. Entonces, bueno, finalmente, en este contexto en el que estamos en una situación de mucha inestabilidad, al final las cooperativas que aportamos, pues fundamentalmente estabilidad, ¿vale? La seguridad de que mientras haya oportunidades y haya actividad económica, la cooperativa va a continuar ahí, va a continuar dando trabajo a sus socios y va a hacer los ajustes necesarios que se lo permite su flexibilidad, el hecho de que sea un modelo flexible, para continuar adelante, mantener los puestos de trabajo y continuar generando empleo para sus socios y riqueza para el entorno local en el que opera. Paloma, muy amable, muchas gracias y muchos éxitos al frente de FEVENTA. Que tenga un feliz día. Muchas gracias a ti, Jorge. Gracias. Paloma Tarazona, directora de FEVENTA, hoy hablándonos acerca del cooperativismo y en particular de las ventajas de apostar por este modelo en lo que tiene que ver con los negocios. Vamos a una breve pausa y ya regresamos. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Momento para conocer los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Un breve repaso a la actualidad aquí en el Café Mañanero. Lo hacemos a nombre de Restaurante Patacón Tostado en la calle Albacete número 21 detrás de la Finca Roja. Ya ha vuelto tras un periodo de vacaciones. Y bueno, como siempre, un servicio espectacular en rica gastronomía colombiana. Patacón Tostado. Bien, el diario El País destaca hoy en su portada. Las comunidades prescinden al menos de 21.000 sanitarios. Fotografía de portada. El Real Madrid gana el primer clásico tras el regreso del público. Entre tanto, el diario El Mundo titula: Casado mantiene la mayoría y Sánchez se estanca por Díaz. La fotografía de portada también es la misma, la del clásico del fútbol español. Victoria sin discusión del Madrid ante un tierno Barça. Y viajamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dice la prensa latinoamericana. Empezamos con el diario El Clarín de Argentina, que titula: Con el dólar blue a precio récord, Guzmán busca tranquilizar a los mercados. El ministro dijo que no se devaluará después de las elecciones. Al otro lado del Atlántico también hubo partidos importantes. Boca cortó la racha y River está cada vez más lejos. Fútbol argentino. Pasamos ahora a conocer los titulares del diario El Tiempo de Colombia. Otoniel debe cumplir pena en Estados Unidos y volver para pagar por sus crímenes. Duque. En entrevista exclusiva con el diario El Tiempo, el presidente habló sobre la captura de alias Otoniel. Continuando con más prensa latinoamericana, llegamos también hasta la prensa de Ecuador, donde el diario El Expreso titula: Un alicaído turismo debilita los ingresos del Seguro Social. Entre tanto, en Bolivia el diario La Razón titula: Víctimas de masacres repudian a la iglesia. Entre tanto, el diario Las Últimas Noticias de Venezuela titula: Hoy se abren las aulas con estricta bioseguridad. Tras año y medio de clases a distancia, hoy se verán las caras alumnos y maestros. Y el diario El Caribe de la República Dominicana destaca en su portada. Partidos toman la calle a 2 años y 6 meses de elecciones. Son los titulares de los principales periódicos. Cuando a esta hora también escuchamos el avance de Latino Deportes, que a esta hora de la mañana trae Adolfo Jiménez del Río. Avance de Latino Deportes, que estaremos escuchando en breve, sí. Adolfo Jiménez del Río. Empezamos entonces con lo que ha pasado en la Liga Española. Este fin de semana estamos viendo una tremenda jornada décima y que se puede convertir en la jornada más goleadora del fútbol español. A falta del partido de hoy a las 9 de la noche entre el Getafe y el Celta de Vigo, se suman 35 tantos con partidazos como el gran clásico entre el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid. Un Real Madrid que se lleva una victoria 1-2 y logra 3 victorias consecutivas. Y continuamos con las palabras y los insultos fuertes contra el entrenador precisamente del Fútbol Club Barcelona, Ronald Koeman, golpeando inclusive su coche a la salida del estadio. Y la tremenda humillación del Manchester United ante el Liverpool, cayendo goleado 0-5. Impresionante goleada de un equipo que parecía que con Cristiano Ronaldo iba a tener mejor futuro. Y el clásico RSN en el ciclismo de Colombia, donde lo están dando todo en la montaña. Sevilla nuevamente uno de los protagonistas. Y la Fórmula 1, donde Max Verstappen parece ser que es el nuevo ídolo de este deporte, ya que queda por encima de Hamilton, eso sí, por pocos puntos. Y Quartararo, campeón mundial del Gran Premio de Motociclismo, dando una sorpresa por encima de los grandes. Y María Camila Osorio, que no pudo con la estadounidense Am Lee y queda como subcampeona del Open Ladies en Tenerife. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Momento para escuchar a Carlo Angulo, que a esta hora de la mañana nos trae las tendencias en las redes sociales. Carlo. Lo más comentado por los usuarios, tanto de Twitter como de Instagram en España y el mundo, nos encontramos con el nombre de Cristiano Ronaldo, luego de que esté siendo tendencia debido a su participación el día de ayer en la goleada que sufrió el Manchester United frente al Liverpool. La presentación de El Bicho está siendo bastante criticada luego de un video en el que se puede ver cómo Cristiano se pudiera haber agredido a uno de los rivales del Liverpool mientras este aún se encontraba en el suelo al haberse caído. En otro video se puede ver cómo Cristiano va hacia la pelota. Sin embargo, un pleito que ocurrió entre Virgil van Dijk y Cristiano Ronaldo fueron partes de lo que se hicieron comentado en el partido que terminó 5-0 para el Liverpool. Entre otro de los nombres más comentados está el de Shaquille O'Neal, con más de 4.000 menciones luego de que se estableciera a Shaquille O'Neal como una de las figuras en la presentación del podio que tuvo lugar ayer en Austin en la Fórmula 1. El podio en el que ganó Verstappen, Hamilton y Pérez, se pudo ver un meme que se ha creado debido a cómo se veían la estatura de los demás conductores frente al icónico jugador de baloncesto. Gracias, Carlo. Y damos cuenta a esta hora de la mañana también de las noticias del mundo del espectáculo. Nicky Cuervo. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Diana Ross lanza nueva canción, All Is Well. Es el tercer sencillo del próximo álbum de Diana Ross, Thank You. La semana anterior, Diana Ross ha compartido All Is Well, el optimista tercer sencillo de su próximo álbum, producida por Troy Miller. La melodía rosada funciona como una sensación universal de alivio para cualquiera que mire el caos en el mundo y necesite un recordatorio de lo que todavía es maravilloso de la vida. Hay belleza a tu alrededor, justo en exhibición. Haz tu mejor esfuerzo para dar las gracias, todos y cada uno de los días. días son algunas de las líneas de la canción All Is Well. El álbum número 25 de Diana Ross, Thank You, será lanzado por Decca Records el 5 de noviembre. Su trabajo anterior, I Love You, llegó en el año 2006. En el Café Mañanero, escuchemos música nueva con Diana Ross, All Is Well. Todo está bien. La música en el Café Mañanero. Estamos a nombre de Odonto Familia en la Avenida La Prata número 109. La clínica odontológica con todos los servicios. El mejor trato, la mejor sonrisa. De lunes a sábado, Odonto Familia. Y a propósito, estamos obsequiando bonos para visitar Odonto Familia. ¿Qué tienen que hacer? Pues enviar un mensaje con la palabra Odonto Familia al siguiente número de WhatsApp: 640-86-4281. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. De nuevo con nosotros, Carlos Angulo, que nos trae entonces el personaje del día. El personaje del día nos encontramos con el nombre del actor James Michael Tyler, quien fue conocido por su papel de Gunther en el popular sitcom Friends, ya que falleció la tarde de ayer domingo en su casa de Los Ángeles a la edad de 59 años. El actor James Michael Tyler, mundialmente conocido por haber dado vida al peculiar barista de Central Perk en la comedia Friends, murió a los 59 años tras perder una dura batalla contra el cáncer de próstata. Kevin Wright, quien fuera uno de los directores de la popular serie, anunció la triste noticia a través de su cuenta oficial de Twitter, estableciendo que James Michael Tyler era una persona increíble que pasó sus últimos días tratando de ayudar a los demás. Dios te bendiga, James, vives para siempre en nuestros recuerdos. Fueron lo que se informó. A su vez, el representante del actor informó para TMZ que falleció pacíficamente por la mañana en su casa en Los Ángeles. El mundo lo conocía como Gunther, tal vez el séptimo amigo de la popular serie, pero para todos nosotros Michael era más que un actor y un músico, era un amigo y un esposo amoroso. Fueron lo que compartió la familia en un comunicado. Ya hace algunos cuantos meses, James Michael Tyler había anunciado que padecía de cáncer de próstata en fase 4. Le habían diagnosticado la enfermedad por primera vez en el año 2018 y había decidido mantenerlo en secreto durante 3 años. Aunque los médicos eran optimistas, su enfermedad se agravó durante la pandemia y es por ello que el actor relató que se había extendido a los huesos y la columna vertebral, provocando así una parálisis en la parte inferior de su cuerpo, elogiando así que pasó sus últimos días cerca de su familia. Y si bien Gunther and Franks es el personaje más recordado de su carrera, el actor siempre será recordado por sus participaciones en otras populares series como fueron Scrubs, Episodes, Modern Family y Just Shoot Me, entre otros. Y precisamente Nicky Cuervo nos trae noticias del mundo del séptimo arte, también de las plataformas. Bueno, que hoy en día se están uniendo, ¿no? Hay que decir que Netflix, entre otras plataformas que hoy ofrecen contenidos de películas, series, de alguna manera están integrando el mundo de las producciones cinematográficas y televisivas. Nicky Cuervo. Hola Jorge, cordial saludo para usted y para los demás compañeros de la mesa de trabajo. En el día de hoy traemos las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Sale a la luz la llamada 911 del accidente de Alec Baldwin. A medida que se siguen revelando los detalles del hecho, ahora se reveló la llamada que hizo al 911 por el accidente que protagonizó Alec Baldwin. Alec Baldwin fue el protagonista de muchas noticias, todo después de que el actor matara por accidente a la directora de fotografía e hiriera gravemente al director de Rust. En las últimas horas se han ido sabiendo más detalles sobre el hecho que desgraciadamente le quitó la vida a Halyna Hutchins, como ahora mismo que salió a la luz la llamada al 911 hecha por el equipo de la película. Miembros del equipo de rodaje de Rust llamaron al 911 para informar del accidente ocurrido en el set de grabación, repitiendo la frase "necesitamos ayuda de inmediato". Una trágica llamada. En el audio se puede oír cómo la supervisora de guion, Mamie Mitchell, conversa con la operadora del 911. La llamada revela que el accidente ocurrió durante un ensayo para una escena y que las personas en el lugar desconocían la gravedad de las heridas de los involucrados. Al momento de hablar sobre el arma que se usó, la supervisora se negó a entregar la información, afirmando que no podía revelar el tipo de munición que estaba usando en el set. Quizás lo más importante es que la mujer se escucha evidentemente enojada con un compañero del set que debía revisar el arma antes del ensayo y claramente no lo hizo. Incluso parece describir que había existido una pelea anterior por un tema parecido en el set. Ozzy Osbourne tendrá película biográfica y será sobre su historia de amor. El escritor detrás de Rocketman, película biográfica de Elton John, estará a cargo de este nuevo proyecto sobre Ozzy Osbourne. Una nueva estrella de rock verá cómo su vida llega a la gran pantalla. Se trata del gran Ozzy Osbourne, cuya historia de amor será llevada al cine en una película biográfica. Además, ya se anunciaron algunos detalles del proyecto, incluyendo a la persona que estará detrás del guion. The Sopranos podría tener una serie de precuela pronto. La exitosa serie The Sopranos podría tener próximamente una precuela en HBO Max, la cual estaría en manos del mismo escritor de la serie original. David Chase, el productor y escritor de la famosa serie de HBO The Sopranos, se encuentra actualmente en conversaciones con Warner Media sobre realizar una serie que actúe como la precuela de su exitosa serie original. Recientemente se anunció el lanzamiento de una película que contaría los hechos ocurridos antes del comienzo de The Sopranos, titulada The Many Saints of Newark. Este largometraje está protagonizado por Michael Gandolfini, el hijo de Jace Gandolfini, actor principal de Los Sopranos, quien interpreta una versión más joven del personaje de su padre junto a Alexandro Nivola. Fin del mito. Stanley Kubrick sí explicó el final de dos de sus mayores películas. En un documental que nunca llegó a estrenarse, el director de cine reveló cuál es el significado de sus dos películas más intrigantes. Internet está lleno de teorías sobre lo que significan las películas de Stanley Kubrick. No vamos a discutir eso, o si nos parecen acertadas o no, porque son absolutamente fascinantes. Sin embargo, no podemos dejar pasar el hecho de que el director reveló en una entrevista los finales de 2001, Odisea en el Espacio y El Resplandor. Esto es lo que Kubrick dijo sobre 2001, Odisea en el Espacio. Se suponía que la idea era que lo acogieran entidades divinas, criaturas de pura energía e inteligencia sin forma, y lo colocaron en lo que supongo podría describir como un zoológico humano para estudiarlo. En cuanto al final del Resplandor, explicó: se supone que sugiere una especie de ciclo de la reencarnación del mal, donde él, Jack, es parte de la historia del hotel. Esto último tiene menos espacios para interpretación propia porque la cinta se basa en el libro de Stephen Hawking. En él, la historia del hotel y sus entidades se tratan con mucha más profundidad de lo que vemos en la cinta. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Gracias, Nicky Cuervo. Es el momento de una breve pausa y de vuelta ya estaremos con toda la información deportiva. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Ahí está el sonido que identifica Latino Deportes, con el patrocinio de House and Express, la nueva inmobiliaria que ha llegado al mercado valenciano, dispuesto a hacer en realidad el sueño de muchas familias de tener vivienda propia, y es que les ofrece una asesoría incomparable. Además, alquileres, traspasos, igualmente seguros, reformas. La verdad es que tiene un abanico de servicios muy importantes. House and Express. Estamos por aquí terminando de cuadrar cámaras y cosas. Bueno, una cantidad de dispositivos que tenemos en la radio que hacemos actualmente con el propósito de también cubrir lo que son las redes sociales. ¡Empezamos! Empezamos Latino Deportes con el patrocinio de Brasas y Calderos Restaurante en la avenida Alfabuir, número 7, Restaurante Mediterráneo. Paella y muchos arroces más, los platos típicos de la comunidad valenciana. También dispone de alternativas muy importantes como carnes a la brasa, que bien brasas y calderos. El nombre lo dice todo. Y tiene un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, cenas de empresas que ya vienen. Ya la tenemos a la vuelta de la esquina con la celebración de la Navidad. Y por otra parte, bueno, este 31 de octubre, tirando la casa por la ventana con tremenda fiesta de Halloween. Brasas y Calderos, Avenida Alfabuir, número 7. Bien, entramos en materia entonces. Entramos en materia y lo hacemos con el clásico del Real Madrid y el Barcelona, o Barcelona-Real Madrid, porque se jugó en el Camp Nou y allá le ganó el Real Madrid. Para muchos, la liga ya está totalmente encarrilada para el Real Madrid. Hay que decir que el Barcelona puso poca resistencia, aunque el marcador luce apretado. 1-2. El gol del Barcelona fue ya en la agonía del compromiso. Simplemente le sirvió al Kun Agüero para debutar anotando. Yo creo que esa es la buena noticia que se desprende del clásico, ¿no? Que el Kun Agüero ha empezado enchufado. Entramos en materia entonces, mi estimado Adolfo Jiménez del Río, con los detalles de lo que ha sido la fecha que nos ha traído, que nos ha deparado el primer clásico de la temporada en el fútbol español. Debo decirles en todo caso que todavía queda mucha liga, que no hay que cantar victoria, que el Real Madrid estuvo mejor y eso está muy bien. Pero que hay otros equipos. De hecho, el líder es la Real Sociedad, o sigue siendo la Real Sociedad, al que el Atlético de Madrid no le pudo ganar en el Wanda Metropolitano. Estuvo a punto de llevarse una victoria el equipo donostierra. Adolfo. Terminó anoche la jornada del domingo de la Liga Española entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. Tremendo partidazo que terminó empatado 2-2. Y es que la Real Sociedad, con este empate, está líder absoluto de la Liga Española con 21 puntos. Y a falta de un partido, el de hoy a las 9 de la noche entre el Getafe y el Celta de Vigo, podríamos llegar a decir que esta sería una de las jornadas más goleadoras de la historia del fútbol español. Y es que el partidazo también generado por el clásico de la Liga Española entre el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid fue muy intenso, muy estratégico y con interesantes jugadas de ambas partes. Eso sí, el Real Madrid supo imponer la categoría de jugadores como el mismísimo Vinicius Junior, venciendo al Fútbol Club Barcelona 1-2, un resultado que le da 3 victorias consecutivas al Real Madrid sobre el Barcelona. La fanaticada culé no quiere aceptar esta derrota y prácticamente está sentenciando a su entrenador Ronald Koeman. despedido con abucheos y golpes en su coche a la salida del estadio. Otro partidazo, el Betis Rayo Vallecano, un Betis que en extremis venció al durísimo Rayo Vallecano 3-2, con la presencia de Radamel Falcao, un Rayo Vallecano que tuvo opciones inclusive de llevarse o de sacar empatado este partido. Espectacular la presentación de ambos equipos. Pero otro partidazo del día de ayer fue el del Sevilla-Levante. Tremendo partidazo, 5-3. Y es que el marcador lo dice todo. Hubo goles de todas las facturas y con una impresionante presentación por parte de ambos equipos. Quizá el Levante no merecía haber perdido este partido. El Athletic de Bilbao venció al durísimo Villarreal 2-1. El Elche empató con el Español 2-2. El Cádiz cayó en su casa ante el Alavés 0-2. El Valencia Club de Fútbol aquí en el Mestalla dejó que el Mallorca le empatara un partido que prácticamente podíamos decir que estaba reventando las gradas, porque después de que logró sacar el empate el Valencia, es decir, se sobrepuso a ir perdiendo 0-2, logró empatar 2-2 y tuvo opciones de ganar el partido. El Osasuna empató con el Granada en un durísimo partido 1-1. Y es que estos marcadores están demostrando lo pareja que está la liga y lo intensos que se están jugando los partidos. Por lo pronto, la clasificación general está de la siguiente manera: liderando la Real Sociedad con 21 puntos, seguida del Real Madrid con 20, tercero el Sevilla con 20, cuarto el Atlético Madrid con 18, quinto el Betis con 18 puntos en puestos europeos, en sexta posición el Osasuna con 18 puntos, en la séptima el Rayo Vallecano con 16. Y ya más abajo encontramos en la posición novena al Fútbol Club Barcelona con 15 puntos. El Valencia lo sigue con en la posición décima con 13 puntos. Y el Levante se mantiene en puestos de descenso en la posición 19 con solo 5 puntos. Varias cosas a destacar entonces de esta fecha número 11 de la Liga Española. Bueno, lo primero que sin duda alguna el Real Madrid anda mejor que el Barcelona a estas alturas de la temporada. Y hablando de los dos equipos más grandes del fútbol español. Por otra parte, que hay alternativa. De hecho, el líder es la Real Sociedad, que ha resistido una fecha más y no ante cualquiera, ante el vigente campeón, el Atlético de Madrid. Y vamos a escuchar precisamente las reacciones luego del clásico. Escuchemos a Koeman, que hoy más que nunca ha amanecido en el ojo del huracán. Sí, siempre es complicado entender un resultado así, porque yo creo que hicimos méritos para tener otro resultado, sobre todo la primera parte, pero yo creo que también es depende una oportunidad muy clara poner a 1-0 en nuestro favor, y en vez de tener 1-0 en nuestro favor, ellos marcan el 0-1 y después ha sido complicado porque han defendido el resultado. Además, y sabemos antes que su contraataque es muy peligroso, pero claro, el equipo estuvo bien, el equipo ha trabajado muchísimo. Yo creo que el público estaba fenomenal hasta el último segundo del partido. Hemos intentado y no tenemos el resultado que queremos. Es evidente que no se ha obtenido el resultado que se quería. Bueno, debo decirles que por los lados del Real Madrid anotó Alaba, tremendo golazo, y Lucas Vázquez, que bueno, reapareció en el momento que le necesitaba el equipo. Y también vamos a escuchar entonces las reacciones. Debo decir que es el primer clásico que gana Carlo Ancelotti con el Real Madrid. Aquí están las valoraciones del entrenador del equipo blanco, Carlo Ancelotti. Bueno, ¿tenemos algún inconveniente para escuchar esas declaraciones del técnico del Real Madrid? Ha tenido la molestia, parecía algo serio, después él se encontraba bien, entonces era el momento que tenía que hacer el último cambio, el último slot, entonces tenía que esperar porque se necesitaba cambiarlo, tenía que esperar y no cambiar a Carvajal. Al final se encontraba bien, hemos seguido así. De Alaba, habitualmente Alaba no está ahí cuando juega de defensa central, va esto, el golpe es una calidad que él tiene, ha encontrado espacio ahí y ha finalizado muy bien. Bueno, pues elogios para Alaba, muy bien, ganándose el puesto en la titular, justificando la titular. Alaba. Y continuando con más información, bueno, sencillamente matizar a propósito de la información que es la fecha número 10. Gracias Adolfo Jiménez del Río por recordármelo, pero es esta fecha, ¿no? Que se empiezan a jugar desde el viernes. Empezamos a hablar de la fecha 10 y bueno, el lunes todavía no se ha terminado de jugar y hay veces caemos en la sensación de que hace días ya hablamos de tal fecha, ¿no? Quizás incurrimos en ese error inconscientemente. Y bien, vamos entonces a conocer más detalles. El que vivió una rabieta tremenda fue Cristiano Ronaldo en la Premier League. El Manchester United volvió a perder y la verdad es que no levanta cabeza el Manchester United de Cristiano Ronaldo. Dicen que las segundas partes no son buenas, ¿no? Y se está confirmando en este caso, Adolfo. Si los aficionados culés se están sintiendo avergonzados de su equipo por haber caído ya consecutivamente ante el Real Madrid 3 veces, los aficionados del Manchester United lo están aún más, ya que fueron humillados por el Liverpool en el Clásico de Inglaterra y en el que Mohamed Salah demostró ser el mejor futbolista de la Premier League. 0-5, tremenda goleada, con 3 goles para el egipcio, 1 para Naby Keita y otro para Diogo Jota, en una apisonadora que pasó por encima del Manchester United y se llevó por delante a los Diablos Rojos y seguramente a su técnico, un Ole Gunnar Solskjaer, al que ya no le queda argumentos por aguantar en el puesto. Impresionante la presentación del Liverpool en el día de ayer ante el Manchester United, que recordemos que venía de sufrir con el Atalanta y de pinchazos consecutivos en la Premier League. Dejamos el fútbol y nos vamos a otras disciplinas deportivas. Lo hacemos a nombre de Don Arepo, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, Metro Patraix. Es un sitio donde vamos a encontrar deliciosa gastronomía colombiana, empezando por la panadería. Además, platos típicos en general y menú diario. Don Arepo. Vamos con, hombre, María Camila Osorio. Dejó una muy buena sensación de su participación en Canarias. Es muy cierto, Jorge, que en la tarde de ayer teníamos los ojos puestos en el gran clásico de la Liga Española, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid. Pero de reojo no dejábamos de ver en otra pantalla un partido de tenis que nos tenía en ascuas, la gran final en Tenerife del Open Ladies, entre la colombiana María Camila Osorio y la estadounidense Ann Lee. Partidazo tremendo el que protagonizaron ambas jugadoras. Eso sí, María Camila comenzó un poco distraída y cayó fuertemente en el primer set, 6-1. Trató de recuperarse en el segundo, pero no le alcanzó para tratar de superar a la estadounidense y cayó 6-4. Un título para la estadounidense y nuevamente, con orgullo, la tenista colombiana queda subcampeona de este Grand Open Ladies en Tenerife. Excelente presentación de la tenista colombiana. Es muy joven y seguramente en los próximos encuentros nos va a deparar muchas sorpresas. Promete bastante María Camila Osorio. Pasamos al mundo del ciclismo. Adolfo, se está corriendo el clásico RCN por acá por Europa. Terminó la temporada, pero da la sensación de que en Colombia no paramos. En el día de ayer, Jorge, se realizó la segunda etapa del clásico RCN Cerveza Andina. y es que en esa segunda etapa quedó como ganador Aldemar Reyes, quien además ahora es el nuevo líder de la clasificación general. Y es que Reyes ha sorprendido a Óscar Sevilla, que era el anterior líder, y con un fuerte ataque en los últimos kilómetros pudo cruzar en solitario la línea de meta en Jericó. Por lo pronto, la clasificación general se mantiene de la siguiente manera. Primero, Aldemar Reyes. Segundo, Óscar Sevilla. Tercero, Fabio Andrés Duarte. Cuarto, Wilson Peña. Quinto, Freddy Montaña. El mundo del ciclismo aquí en Latino Deportes. A nombre también de Añoranzas Bar, un sitio aquí en Valencia donde podemos compartir y también escuchar buenas canciones. Sí, al gusto del cliente. Añoranzas Bar, ¿dónde está hombre? En la Plaza Honduras número 26, aquí en Valencia. Abierto todos los días, incluidos los domingos. Cuando digo todos los días, es de lunes a domingo, de verdad. No para la rumba en Añoranzas Bar. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Mil gracias, Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Rancel Lavata. Esperamos que Yelfran Riera se recupere pronto. Y este servidor, Jorge Rivera, estamos muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan un feliz día. No se muevan del diar porque ya está por aquí nuestra compañera Rubí, que nos trae su programa con M de Mujer. Que tengan un resto de día muy feliz. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera.